Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Dos en punto del mediodía. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Segunda etapa del gobierno de Calle fortalecerá todas las emisiones en el territorio nacional. La Filarmónica celebra el Día del Niño en Los Próceres. Asistencia masiva al FITEM supera expectativa de sus organizadores. Compañía Nacional de Danza se suma al apoyo de la Fundación para la Cooperación de Desarrollo Integral de Sociedades Especiales. Entre música, alegría y saberes revolucionarios, la Universidad Bolivariana de Venezuela celebró su 10º aniversario. La nueva Casa del Artista presentará la pieza Siete Pecados Capitales en la Sala Juan Azujo. Regionales. Consejo Estadal de Cultura de Aragua se reúne para concretar estrategias organizativas y operativas. A Yaracuy llegará la 9ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013. El 4 venezolano se escuchó en la Escuela Carmen Adela Pirela de Maracaibo, el Estado Zulia. Cultura. Comenzamos nuestras notas en detalle. Una de las prioridades, además del gobierno de Calle en la segunda etapa, es el fortalecimiento de todas las grandes misiones sociales en todo el país. Así lo expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un encuentro como parte del gobierno de eficiencia en la calle en el estado Monagas. Nosotros hemos tomado contacto con la realidad del país en todos los estados y una amplia mayoría de municipios del país. Nosotros hemos visto los problemas con nuestros ojos. Nadie nos puede engañar en ningún tema, en ningún estado, nadie. Sabemos qué está funcionando, qué no está funcionando, qué falta por hacer en cada estado. Hoy tenemos un conocimiento más profundo de la situación del país en todos los aspectos, en la salud, en la vialidad, en la educación, en la producción, en la economía y ahora en el campo militar. Muy pronto, dos objetivos, los repito. El primero, echar a andar con documento en mano y supervisar todas las obras y proyectos que aprobamos en esta jornada de gobierno de calle. Todos tienen recursos y en segundo lugar, hacer una revisión, un relanzamiento y un fortalecimiento de las misiones, grandes misiones que creó nuestro comandante Hugo Chávez. Dos objetivos vitales. Asimismo, el presidente informó que la próxima etapa del despliegue del Ejecutivo Nacional arrancará inmediatamente después de culminar estos últimos estados, para proponer así en ejecución todos los proyectos que se han aprobado y desplegarse para ir poniendo en funcionamiento cada uno de estos. El próximo domingo 21 de julio a las 5 de la tarde, la Orquesta Filarmónica Nacional ofrecerá un variado repertorio en el Paseo Los Próceres, bajo la batuta de Pedro Mauricio González. La Orquesta Filarmónica Nacional brindará un repertorio que va de lo académico a lo popular. El concierto inicia con la Suite Infantil, del compositor Moisés Moleiro, dedicada a los niños en su día. Así lo indicó el presidente del Centro Nacional de Música, Vicente Emilio Sojo, José Antonio Naranjo. Últimamente en el repertorio sinfónico, y como el domingo es el Día del Niño, te va a tocar de nuestro gran maestro pianista, maestro del piano históricamente conocido como el maestro Moisés Moleiro, sobre todo por su famoso joropo, se va a hacer una suite infantil. Que tú sabes, como el domingo es el Día del Niño, no podíamos dejar pues la música para niños afuera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estaremos con estas cuatro grandes obras, donde la música tradicional, el homenaje a un gran músico venezolano de la parte popular, la música larense, pues como se llama, Aires y Golpes Larense, y dos grandes obras de la Escuela Nacionalista, como es la Santa Cruz de Pacairigo, el maestro Vincio Castellano, y la suite infantil del maestro Moisés Moleiro. Naranjo también informó que la Filarmónica cerrará el concierto con un homenaje al recordado músico, compositor y director de orquestas Luis Alfonso Larraín, quien fue el fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACBEN. Dejó un legado de bellas composiciones y llevó los géneros populares caribeños a las grandes salas de baile, dijo, por lo que fue llamado el mago de la música bailable. 12.5 minutos. Cultura al día. A 3 días de haber dado inicio al 7º Festival de Teatro de Muñecos FITEM 2013, la masiva asistencia tanto de niños y niñas como de los no tan niños ha superado las expectativas de sus organizadores. El FITEM ha sido muy bien recibido por los más pequeños de la casa, quienes con entusiasmo asistieron a los distintos teatros y espacios recuperados por el Gobierno Nacional a disfrutar del Festival de Títeres. Y esta información fue dada a conocer por Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Estamos aquí en este ya tercer día de FITEM con una asistencia masiva a todas las funciones que hemos tenido en los distintos teatros y en los espacios públicos. Y ya bueno, nos encontramos ya para comenzar estos 3 días que vienen de mucha actividad en las distintas salas donde se van a llevar a cabo las funciones. Hoy tenemos función del grupo francés Philippe Gentil en la sala Alberto Paz y Mateos, por ejemplo. Y el domingo tenemos todo el eje cultural desde la plaza, desde la Avenida México hasta los espacios libres de Teresa Carreño en el Día del Niño, programación desde las 11 de la mañana con distintas tarimas donde van a estar ofreciendo los distintos grupos que han venido a compartir este festival de títeres y muñecos, van a estar presentando sus distintas obras. Así que los invitamos a todas y a todas a que sigan la programación por www.cnt.gov.be o www.iaem.gov.be. El Festival Internacional de Teatro de Muñecos es una actividad que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y el Centro Nacional de Teatro, para traer entretenimiento a la población y ofrecerles actividades culturales para el disfrute de todas y todos. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea, en aras de la inclusión y diversificación de la cultura de la danza, apoya a la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Integral de Sociedades Especiales para promocionar su repertorio con la obra Cambote. Para la función de hoy de Fundacodice van a presentar fragmentos de la obra Cambote, la Compañía de Danza Contemporánea, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. La obra Cambote es una coreografía del artista Félix Oropesa, un coreógrafo venezolano, de varios años de trayectoria. Ya esta coreografía pertenece al repertorio de la Fundación. Se ha bailado ya en varios eventos. Esta vez va a ir con un dúo, un trío y una escena grupal. El encargado de esta presentación será el profesor Ezequiel Vázquez, quien es repertorista de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. La obra será ejecutada en los espacios del Instituto de Geología y Minas el día de hoy, en sus espacios al final de la Cota 1000. Funda Codice tiene en su abrigo a 53 personas con discapacidad intelectual, a quienes han capacitado en las áreas de alfarería, manualidades y cocina. También reciben reforzamiento psicopedagógico e instrucción en el área tecnológica para que logren así desarrollarse en un ambiente laboral de cualquier empresa. Cultura. Este jueves 18 de julio, el Poliedro de Caracas fue el escenario de la celebración del 10º aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde profesores, estudiantes, personal obrero y administrativo festejaron con música y alegría el cumpleaños de la Casa de los Saberes. Es para mí un gran honor y placer estar en esta celebración que tiene sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, el recuerdo, ¿no?, de la memoria infinita de Hugo Chávez Frías, sin duda alguna está aquí, pero también es ver y hacer un balance de 10 años de trabajo, de educación, de investigación, que no ha sido fácil, ha tenido sus altibajos, pero sin duda alguna la universidad ha superado muchas situaciones y ha marcado pues un rumbo especialmente en la investigación, acción, participación. La universidad hoy, bajo esas dos situaciones, ¿no? Celebra su aniversario, se sigue proyectando hacia el futuro y tiene en cuenta, ¿no?, que hay una gran responsabilidad con el país, con el proyecto de país que queremos, con la visión de un futuro que, sin duda alguna, hoy en día estamos tejiendo en la cotidianidad de cada uno de los estudiantes, del personal administrativo, del personal obrero y, por supuesto, de los docentes e investigadores de esta casa de estudio. El profesor Alfredo Tamayo, del Programa de Formación de Grado en Comunicación Social, señaló que es una celebración de emociones encontradas, como escuchamos en el audio, donde entrañablemente el legado del presidente Hugo Chávez Frías está presente. Por otra parte, la festividad se resumió en testimoniales estudiantiles que festejaron el arraigo de los saberes sembrados para que hoy en día se coseche patria. Cultura. La nueva casa del artista se engalana con la pieza Siete Pecados Capitales en la Sala Juan Azujo, ubicada en Caracas en el Boulevard Amador Vendallán, cerca de la estación de Colegio de Ingenieros, desde el 2 de agosto del presente año. La pieza de los Siete Pecados Capitales es una pieza concebida por la Compañía Nacional de Danza, hoy Centro Nacional de la Danza, proyecto que se viene desarrollando desde hace 3 años. Su estreno fue el año pasado, con gran éxito en el Teatro Teresa Garrén. El concepto nace de la idea de que fuesen 7 pecados, 7 visiones distintas, de hecho son 7 coreógrafos. Cada coreógrafo trabaja un pecado para reflejar lo que somos nosotros dentro de nuestra parte humana, que también nuestras percepciones de cada uno de los pecados, aunque los pecados no cambian, son distintas. Y eso es lo que queríamos reflejar, justamente lo que deseamos, lo que se está reflejando en la obra y se refleja en la obra. Alice Dota, presidenta del Centro Nacional de Danza, indicó que Los Siete Pecados Capitales es una gran producción que muestra 7 visiones, 7 propuestas de 7 coreógrafos, 4 artistas nacionales y 3 internacionales, quienes exponen sus discursos sobre la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la soberbia, la ira y la avaricia, enmarcados dentro de una sorprendente puesta en escena. Son las 12:12. Regionales. En horas de la mañana de este viernes, cultores, cultoras, colectivos, individualidades y pueblo organizado sostendrán una reunión en la Casa de Mariño, municipio Rivas, estado de Aragua, con la finalidad de concretar estrategias organizativas que permitan materializar los proyectos que adelanta el Consejo Estatal de Cultura de esa región. La información la dio a conocer Carolina Álvarez, directora del Gabinete Cultural de Aragua, quien además manifestó que de los 18 municipios que conforman el estado, asistieron 17. Estamos creando los mecanismos para el Consejo Estatal de Cultura aquí en el estado de Aragua. Esta es nuestra cuarta reunión desde que se hizo el gobierno de calle, donde se instituyó. Queremos hacer una política cultural de estado donde todos se sientan involucrados. Hay voceros del sistema, hay voceros de... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta jornada informativa del gobierno bolivariano. Continúa el gobierno de la eficiencia en la calle con la ejecución de proyectos de desarrollo socioproductivos para el beneficio del pueblo venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, puso en marcha el gobierno militar de calle, iniciativa que tiene como objetivo atender las necesidades de los soldados de la patria. Arrancó el gobierno militar de calle con la almiranta en jefa y el general en jefe. ¿Y qué hace el gobierno militar de calle? En primer lugar, visitar a los oficiales y a las tropas para ver qué problema puedan tener, para ver cómo está la gran misión Negro Primero. Y bueno, para resolver asuntos que tienen que ver con la vida de la familia militar. Bueno, hablando personalmente con cada uno de los jefes de departamento, con todos los médicos, hemos hablado ya, viéndole los ojos, la cara, todo, respondiendo a las necesidades que tienen en cada uno de los departamentos y vamos a seguir con la inspección piso por piso, área por área, para al final llevarnos todos los requerimientos y las novedades que hayan aquí en el hospital para solucionar a corto plazo todas esas observaciones o novedades que haya. Hemos visto los avances de aquí del Hospital Militar. Y lo más importante de todo esto es que aquí tenemos la apertura al pueblo. De 100 pacientes que vienen, 80 son del pueblo y 20 es personal militar o familiares del personal militar. O sea que aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida con nuestro pueblo. Lo estamos atendiendo, le tendemos la mano. Aquí está la mano amiga para todo nuestro pueblo. Más de 50 millones de bolívares fueron aprobados por el gobierno de la eficiencia en la calle en el estado Guárico para la ejecución de 89 proyectos. Aquí está el compromiso, ¿no? Del estado Guárico, 130 actividades, 50 inspecciones, 29 asambleas que se estuvieron haciendo a lo largo de estas dos semanas de gobierno de eficiencia en la calle en el estado Guárico y 51 actividades. Eso nos da un total de 130 actividades, de los cuales se desprenden 89 compromisos. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que prevé declarar al estado Sucre como zona especial de desarrollo económico. Al cierre de gobierno de calle aquí en el estado Sucre, para decretar todo el estado Sucre como zona especial de desarrollo económico, para hacer la inversión necesaria que necesita el estado Sucre para su desarrollo integral de todas sus potencialidades económicas. Zona económica especial de desarrollo el estado Sucre. Luego de una intensa jornada de trabajo, el gobierno de la eficiencia en la calle selló 108 compromisos en el estado Cojedes para el desarrollo agrícola de transporte, vivienda, educación, salud y alimentación. Estamos haciendo el cierre de 15 días, ¿no? 15 días de gobierno de eficiencia en la calle. Se hicieron 157 actividades de los ministerios, los ministros, las ministras, los equipos, con el poder popular, con el pueblo, con los trabajadores, con los campesinos y las campesinas. Se hicieron 88 inspecciones, 45 asambleas y 24 actividades de gobierno. Ahora lo más importante, hay exactamente 108 propuestas compromiso, es decir, 108 decisiones. 300.000 habitantes del estado Apure son beneficiarios de 85 compromisos establecidos por el Ejecutivo durante el despliegue del gobierno de la eficiencia en la calle en la región llanera. De estas 200 reuniones, asambleas, acciones de gestión de gobierno con el pueblo de Apure, me dispongo a firmar aprobado todo el informe y las 85 decisiones para la felicidad del pueblo de Apure. ¡Que viva el pueblo de Apure! 28 actividades de gestión de gobierno se realizaron de la mano del pueblo en el estado Portuguesa durante dos semanas. Quiero, en este cierre de gobierno de calle, en primer lugar felicitar a los ministros, a las ministras y a todos los compañeros que hicieron posible el gobierno de calle aquí en el Llano. Dos semanas de gobierno de calle recorriendo Portuguesa. Se hicieron 118 actividades, 60 inspecciones, 30 asambleas y reuniones y 28 actividades de gestión de gobierno, inauguraciones de plantas. Al cierre del gobierno de eficiencia en la calle en el estado Amazonas, el mandatario venezolano informó desde el Centro de Formación y Producción Agroecológico Batu Winiyuye Cuana René que se realizaron 56 inspecciones junto al pueblo venezolano. Gobierno de calle en las profundidades del Amazonas. Todo el gobierno bolivariano aquí desplegado. Se hicieron un total de 127 actividades, entre las cuales hicimos 56 inspecciones, 28 asambleas populares, 43 actividades de gestión de gobierno. De estas 127 actividades, queridos compañeros del Amazonas, por ahora se arrojó un total de 105 propuestas de compromiso y obras de gobierno para el Amazonas. Tenemos una propuesta de vivienda fluvial para un urbanismo ecoproductivo con el río. No de espaldas al río, frente al río, viviendo él y protegiéndolo. Tiene una cría de aves, gallinas ponedoras, 45 caben acá. Es una vivienda de 80 metros cuadrados. Y debajo de esa jaula está otra jaula para 300 cachamas. Cachamas que limpian el río, que engordan a través de ese nivel de producción que sustenta nuestro padre río Orinoco. Tiene una lancha para la pesca y tiene una habitación para el turismo. Atacamos tres elementos fundamentales: el déficit de vivienda de los pescadores y pescadoras de nuestra región, el déficit de habitación turística, porque tiene una habitación para el turismo, y la producción. ¿Están de acuerdo? Aprobada, entonces. En el estado Sucre se inauguró el primer tramo del gasoducto José Francisco Bermúdez, estructura energética que permitirá en una primera etapa transportar gas desde Anaco hasta la ciudad de Cumaná. Es un proyecto donde estábamos desarrollando con esfuerzo propio PDVSA. Debo decirle, presidente, que hoy día PDVSA tiene 2.300 trabajadores en el estado Sucre. El 80% de ellos son de aquí del estado, sobre todo nuestros jóvenes ingenieros de la Universidad de Oriente. Pues bien, esta explotación de gas se está trayendo hasta Guiria, donde vamos a tener el complejo gasífero Antonio José de Sucre, acá, y vamos a llegar luego con este gasoducto, que es el que se llama José Francisco Bermúdez. Este gasoducto llega hasta acá, hasta Barcelona, y se conecta. Son en total 470 kilómetros. Es el gasoducto más extenso que se está atendiendo acá en Sudamérica. Ese gasoducto, la idea es que esté interconectado con nuestras áreas de producción de Oriente. Y vamos a una gasificación de 2.500 familias este mismo año. El comandante Hugo Chávez concibió todo el proceso de desarrollo gasífero del Oriente y de la franja caribeña de gas que tiene Venezuela. Así como nosotros tenemos una franja petrolífera del Orinoco, que es la mayor reserva de petróleo del mundo, tenemos la franja gasífera del Caribe, que sumada al resto de lo que ha sido la certificación de gas, van muy pronto a lograr la certificación de la cuarta reserva de gas del mundo aquí en Venezuela. Venezuela contará con el sistema de armas antiaéreo más poderoso del mundo. Así informó el presidente Nicolás Maduro desde Carúpano, estado Sucre. Tenemos el mejor sistema de armas, por ejemplo, en defensa antiaérea. El mejor sistema del mundo. El mejor sistema del mundo. Y estamos ahora afinando su despliegue en las cordilleras, en las montañas, en los barrios, en las islas, en la costa, en el llano, inexpugnable. Aquí no entrará un solo avión que pretenda hollar la sagrada soberanía de nuestra patria. Nunca. Nuestra patria nosotros tenemos que garantizarle con la capacidad defensiva de nuestra Fuerza Armada la paz perpetua y la soberanía perpetua también. Hasta aquí esta jornada informativa del gobierno bolivariano. Nos despedimos desde el estado Delta Macuro con la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil Sagrado Corazón de Jesús. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Centro de formación para niños con diversas discapacidades que van a ser tratadas desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista médico clínico. Le damos la bienvenida y un gran saludo a nuestro amado y querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos con un aplauso. Voy. Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta. Vamos con los aplausos. Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud, pero ni cuenta se han dado y a la escuela ha regresado la de la mochila azul. Mi salón está de fiesta, hoy saqué un día a hacer historia.